Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete y 55 de la mañana, muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan como siempre en Periodismo Público Radio, en un minuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Les pedimos disculpas por algunos inconvenientes técnicos, no pudimos empezar a tiempo, pero estamos nuevamente para traer toda la información de Soacha, Cundinamarca y Colombia. Quien les habla, Felipe Fula, hoy me acompaña también en la mesa de trabajo Angie Torres. Angie, buenos días. Buenos días, Felipe, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio, agradeciendo al Padre Celestial por un nuevo día. Angie, oyentes, hoy tenemos nuevamente noticias de Soacha, se mueve mucho la actividad aquí en el municipio, varios proyectos, varios eventos que se realizan en Soacha, también con noticias de Cundinamarca, por supuesto, y más adelantico también con el panorama nacional. Pues hoy en Soacha, probabilidad de precipitaciones 0%, es decir, hoy seco, como ha sido estos días, que no ha llovido, 10 grados centígrados, también humedad 94%, viento a 8 kilómetros por hora. Hoy es 5 de agosto de 2016, hoy es viernes ya cultural para muchos. Otros saldrán seguramente y otros estarán aquí en el municipio disfrutando y participando también de las actividades y compartiendo en familia, que es lo que también queremos. Bueno, inicialmente les tenemos toda la información de nuestro municipio de Soacha y vamos también con algunos titulares que se generan a esta hora de la mañana en el portal periodismopublico.com. También en www.uniminutoradio.com/Soacha, el lugar también donde nos pueden escuchar, por supuesto, y los invitamos a que descarguen la aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete y 58 de la mañana, hoy tenemos información del municipio de Soacha. Resulta, Angie, que ayer lo hablábamos, ¿no? Ayer tuvimos entrevista incluso también con las personas que organizaron la Feria de Emprendimiento Cultural en el municipio, bastante movida, con muy buena participación de la comunidad, varios eventos, por supuesto, y los jóvenes de Soacha respondieron a esta Feria de Emprendimiento Cultural. Así es, Felipe, pues el Parque Principal de Soacha fue el escenario para que jóvenes y adultos se concentraran alrededor de la Feria de Empleabilidad y Emprendimiento Cultural y Cultural Inspirarte, jornada que fue liderada por la Fundación Social con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Municipal. Pues la feria superó los 1,000 asistentes que participaron de todas las ofertas laborales y de las actividades que se organizaron. El evento contó con 4 carpas tipo hangar, donde se ofertaron servicios como 500 vacantes laborales por parte de las cajas de compensación, charlas sobre emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Asimismo, se habilitó un espacio donde se promovió el emprendimiento cultural, muestras artísticas e historia del municipio. Pues el municipio no fue ajeno a la actividad, teniendo en cuenta que desde la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Soacha, se vienen apoyando diferentes eventos que buscan vincular laboralmente a los habitantes del municipio. Pues es la información de nuestro municipio, actividad que se realizó el día de ayer. Lo hablábamos, ¿no?, de que no solamente era el tema de empleabilidad, de emprendimiento y demás, sino que también habían actividades culturales, por supuesto, enfocadas en temas artísticos, en temas de danzas, en música. Y Néstor Cárdenas, director de la Fundación Social Regional Soacha, resaltó la importancia de realizar estos eventos que ayudan a la vinculación laboral en el municipio. Abro comillas. Este es un escenario que se abrió con instituciones como Cámara de Comercio, SENA y el apoyo de la Administración Municipal, brindando un espacio donde haya oferta institucional y la posibilidad de suministrar información para ofertas de empleo orientadas a todos los habitantes de la región. Angela, esas carpas tipo hangar son como las que hay acá cuando hay inducciones y eventos, ¿no? Aquí en la universidad. Esas son las carpas hangar. Son cuatro, hubo cuatro, bastante grandes, por supuesto, y como les reiteramos, más de 1,000 asistentes participaron en esta feria de emprendimiento cultural que se realizó ayer en el municipio de Soacha. Continuando también con información, les contamos que se van a invertir 30,000 millones de pesos para infraestructuras educativas en el municipio. Pues el alcalde de Soacha, Eleazar González, firmó un compromiso de construcción para nuevas infraestructuras educativas en el municipio, que beneficiará, por supuesto, a estudiantes de las instituciones educativas Eugenio Díaz Castro, León 13, Julio César Turbay Ayala, también entre esas instituciones, con una inversión que supera, como lo dijimos, los 30,000 millones de pesos. Pues Felipe, en el marco de la presentación de los contratistas que adelantarán la renovación y construcción de planteles educativos en Bogotá, Cundinamarca y los Llanos Orientales, realizada por el Ministerio de Educación Nacional, Soacha como ente territorial certificado en educación fue beneficiada con este proyecto que pretende consolidar la jornada única en el país. En este compromiso el 70% de los recursos provienen del Ministerio de Educación Nacional y el 30% restante serán aportes de los entes territoriales beneficiados. La adjudicación de los contratos de ejecución de obra estuvo a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa hasta por 760 mil millones de pesos para construcción de 4.200 aulas en todo el país. Para este proyecto, que es muy importante para el municipio de Soacha, pues se hizo un aporte superior a los 9 mil millones de pesos. Y según el secretario de Educación y Cultura de Soacha, Abel Suárez Mateus, es un proyecto que se viabiliza a la par con Bogotá, Cundinamarca y los Llanos Orientales, y el Ministerio de Educación está atendiendo el llamado y comprometiéndose con el municipio. Bueno, recordemos algo, un tema que también hablábamos ayer y era el tema de la calidad. No solamente es infraestructura, no solamente es cobertura, sino que también muchos ciudadanos piden el tema de calidad educativa. Y también se pronunció la ministra de Educación Nacional, Gina Parodi, indicando que con esas inversiones en las denominadas Aulas para la Paz, se avanza en la jornada única y se garantiza igualdad de oportunidades para los niños de Colombia. Igualmente informó que Constructora Colpatria también desarrollará el proyecto en Cundinamarca, entidad que obtuvo el mejor puntaje en los dos procesos de invitación abierta, de la que participaron las mejores firmas constructoras del país. Finalmente les contamos que la sede principal de la institución educativa Eugenio Díaz Castro, así como de la institución educativa Julio César Turbay, y la sede principal de la institución educativa León 13 en su primaria y escolar serán demolidas y renovadas y se espera su entrega a mediados de 2017. ¿Quién sabe qué va a pasar, Angie, con eso, ¿no? Con el tema de ahora los niños para dónde van? Vamos a ver si hay pronunciamientos al respecto en los próximos días. Y lo cierto es que se va a invertir entonces 30 mil millones de pesos para las infraestructuras educativas en nuestro municipio. Es la información que se genera en Soacha, 8 y 3 de la mañana, y vamos también con todo el panorama del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ocho y cuatro de la mañana, mucha atención porque Cundinamarca firmará pacto por la felicidad de los niños, niñas y adolescentes. Se llevará a cabo el pacto por la prevención, desestímulo y erradicación del trabajo infantil en el departamento de Cundinamarca. Pues Felipe y oyentes, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y el secretario de Desarrollo Social Departamental, Gratiniano Suárez, invitan a la firma del Pacto por la Prevención, Desestímulo y Erradicación del Trabajo Infantil en el departamento de Cundinamarca, acto que contará con la participación de la ministra de Trabajo, Clara López. También se espera contar con la asistencia de los alcaldes, alcaldesas, gestoras sociales, secretarios de Desarrollo Social y comisarios de familia de los 116 municipios del territorio. Además de los representantes de las instituciones que integran el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, miembros del Gabinete Departamental y diputados de la Asamblea de Cundinamarca. La firma del documento se dará el próximo martes 9 de agosto de 2016 a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Gobernadores de la Sede Administrativa de Gobernación de Cundinamarca. Por otra parte, en 2 semanas se vence el plazo para presentar proyectos de vivienda de interés prioritario. Pues los interesados deberán asistir a la reunión aclaratoria que se realizará el próximo 8 de agosto a las 10 de la mañana en la Gobernación de Cundinamarca. Así es, los alcaldes y secretarios de planeación de los 116 municipios de Cundinamarca tienen plazo hasta el próximo martes 23 de agosto para presentar predios con miras a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, de acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más. El director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca, Ever Artunduaga, invitó a los interesados en participar del programa a entregar toda la documentación requerida. Algunas de las consideraciones sobre los predios para tener en cuenta es que deben estar ubicados en zona urbana. Se recomienda no postular para este programa predios en donde se pretendan desarrollar proyectos de vivienda gratuita. Pues es la información también que se genera en los 116 municipios de nuestro departamento. Y ahora, siendo las 8 y 6 de la mañana, los invitamos a que se conecten en www.uniminutoradio.com/soacha, a través de periodismopublico.com también, para que conozcan la información local y regional. Nos vamos también con la información que se produce a esta hora de la mañana, hoy 5 de agosto, en la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 8 y 7 de la mañana, y mucha atención porque proponen devolver a la Comisión de Hacienda proyecto de simplificación tributaria. Esto se hace desde el Consejo de Bogotá, donde surgió la propuesta que impactaría más de 400.000 predios en la ciudad. La propuesta surgió por parte del concejal Andrés Forero del Centro Democrático, quien pedirá en plenaria al Consejo de Bogotá que se devuelva el proyecto de simplificación tributaria a la Comisión de Hacienda para revisar las tarifas del predial para estratos 2 y 3 de la ciudad. El proyecto radicado por el distrito es bueno, solo se encuentra un lunar. Ese lunar es que para cerca de 4.302.000 predios de estratos 2 y 3 se sufriría un incremento, puntualizó el concejal. El concejal Forero dice que las tarifas afectarían el bolsillo de miles de familias. El trámite en la corporación iniciará su curso el próximo lunes 8 de agosto y podría demorarse 2 semanas, por lo que se beneficiaría a los contribuyentes. Pues es la información también distrital, y por otro lado, en un 70% avanzan los trabajos para la recuperación del río Bogotá. Pues la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente han dicho que las labores han beneficiado a más de 9 millones de personas que viven de la cuenca. Así es, según José Ricardo Rodríguez Díaz, asesor del ministro de Ambiente, dentro de los avances figuran la expedición de la norma de vertimientos y la creación del Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá, entre otros, por lo que avanza el seguimiento al cumplimiento de las 23 órdenes con un avance del 70%, destacando la articulación interinstitucional. El río Bogotá es una de las cuencas hidrográficas más importantes del país y aporta alrededor de 31,7% del Producto Interno Bruto Nacional a través de las actividades económicas de más de 9.000 millones de personas ubicadas sobre la afluente. Son las 8 y 9 de la mañana y es la información, es el panorama local, lo que pasa en Soacha, Cundinamarca y Bogotá, en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha. Ya vamos con una corta pausa, Angie, y venimos también con la información con nuestro director, con el director de Periodismo Público, Ariel González, también, que tiene ya invitados,

Así es, Felipe Fula, 8 y 19 de la mañana, y nos encontramos con Néstor Humberto Martínez de la Fiscalía, que prometió reasignar cargos y descubrió que al menos 500 fiscales estaban en labores administrativas. El próximo lunes llega un director de planeación a la Fiscalía necesario para cumplir los compromisos que trazó el fiscal, como mejorar y modernizar la forma de erradicar las denuncias o aumentar el número de fiscales sin tener que hacer nuevas contrataciones. El fiscal habló de una política de austeridad que contrasta la millonaria contratación durante la administración de Eduardo Montealegre, removió funcionarios hasta de su propio despacho y logró identificar que al menos 500 fiscales estarían cumpliendo funciones administrativas cuando las necesidades en la entidad son misionales, de investigación. Por eso se propuso un plan que en adelante se conocerá como Todos a sus puestos. Martínez encontró necesario reacomodar algunas funciones en las direcciones de la entidad, como la que se consideró bandera en la era Montealegre, la de análisis y contextos. En criterio del fiscal se dedicaron a resolver casos de la muy vieja data y lo que hoy preocupa a la ciudadanía está en el segundo renglón. Establecieron, por ejemplo, que de las 7 líneas de investigación diseñadas en los procesos en contexto contra las FARC, apenas avanza una. Las demás se quedaron a medio camino. Incluso se conoció que el funcionario encargado de esa unidad, Juan Pablo Inestrosa, salió por motivos académicos de la Fiscalía. El fiscal consideró que además de recorrer las 35 seccionales de la entidad para conocer la situación de los funcionarios y los procesos que se adelantan, todos los lunes se reunirá con los directores de unidad para que a modo de consejo de redacción definan cuáles son los casos y asuntos que requieren en atención prioritaria cada semana. Pues es la información también que se genera en el ámbito nacional, y les cuento también a todos nuestros oyentes que hoy, viernes 5 de agosto, se va a inaugurar la primera biblioteca especializada en paz y desarrollo. Será abierta al público el día de hoy, esto en la capital del país. El proyecto fue realizado por la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz, y fue nombrada como Biblioteca Rosa Alma Jaramillo en honor a una defensora de derechos humanos asesinada. Red Pro de Paz quiso rendirle homenaje a los constructores de paz y desarrollo en Colombia, y en especial a ella, a Rosa Alma Jaramillo, quien murió el 29 de junio de 2001 en el municipio de Morales, esto es al sur del departamento de Bolívar. Pues Angie, oyentes, quienes vayan a la biblioteca podrán encontrar en ella documentación especializada dividida en los temas de reconciliación y convivencia, desarrollo integral, territorio y ambiente, educación y cultura y gobernanza. Se busca también que el público tenga acceso a la información recopilada de distintos procesos que se han hecho en el país para la construcción de paz y la reconciliación. Según explica la entidad, la biblioteca surgió de la necesidad de organizar y capitalizar el saber, de hacer de los programas de desarrollo y paz que, en medio de la guerra, lograron abrirle espacio a la vida de sus comunidades con espacios de diálogo y participación en los territorios. Pues todo aquel que quiera tener acceso a esta biblioteca Rosa Alma Jaramillo podrá hacerlo. Usted va a la sede de Red Pro de Paz en Bogotá. Además, tendrá material bibliográfico que incluye trabajos audiovisuales y digitales que podrá ser consultado también de manera virtual. 8 y 22 de la mañana es parte también de las noticias que se generan en Colombia, Angie, en el territorio nacional. Angie tiene más información. Pues yo le cuento, Felipe y oyentes, que personas que paguen aportes durante 20 años continuos tienen derecho a pensión. Se determinó que la pensión de jubilación por acumulación de aportes concede la posibilidad de computar el tiempo servido tanto en el sector público como en el sector privado. La sección segunda del Consejo de Estado ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República que se puede reconocer la pensión de jubilación por acumulación de aportes al exsenador y exdiputado Nicolás Segundo Badrán Castro. La Corporación Judicial argumentó que fue desconocido su derecho adquirido porque, aunque cotizó varias semanas, que equivalen a la prestación de servicio por 20 años, 7 meses y 4 días, y superó la edad de 60 años, no le fue reconocida la totalidad del tiempo de servicio. Para ello, recordó el alto tribunal que los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces del orden nacional, departamental, municipal, interdencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 60 años de edad o más si es varón y 55 años o más si es mujer.

Ahora vamos al ámbito local, como siempre, invitados. Hoy es viernes 5 de agosto, avanza el tiempo. Es increíble, Angie, cómo ya estamos en el octavo mes del año, ¿no? ¿Señora? Espere que don Felipe, yo no escucho a Angie, ¿ahora sí? Bueno, ahí está, espere, a ver. ¿Señora? Censurado. ¿Que va a cumplir años? ¿Qué es lo que dice Angie? Sí, algo así. ¿Qué, Angie? No, nada, profe. Aquí divagando. Ah. Está de cumpleaños próximamente. Es que aprovechó como estaba cerrado el micrófono para contarnos. Bueno, óyeme, Felipe y Angie, hay diferentes temas. Tenemos invitado y en los siguientes minutos, ya está por aquí nuestra policía también. Pero inicialmente vamos a hablar con el edil Nelson Salgado, porque ayer, si ustedes miran el portal de noticias periodismopublico.com, ahí hay una noticia registrada y nos alegra esa clase de noticias, como siempre nosotros, Angie, generando confianza y por supuesto transmitiendo noticias positivas a todos nuestros oyentes, a los habitantes de la región y del municipio de Soacha. Ayer se realizó una visita sorpresa, entiendo, de presidentes de juntas de acción comunal, ediles ellos, presidentes de juntas administradoras locales, de las JAL, ediles ellos, de diferentes partes del país, una visita que se hizo, don Nelson Salgado como edil líder, me atrevo a decir aquí de Soacha, pues estuvo al frente, por supuesto con otros compañeros. Les mostraron cómo opera la Escuela de Seguridad Ciudadana, cómo está ese trabajo articulado entre los ediles y la policía, que eso es muy importante. Y leyendo la nota de periodismopublico.com, creo que ese fue uno de los mayores impactos de los presidentes de la JAL que se llevan de Soacha. Cómo aquí en el municipio se articula el trabajo entre líderes y básicamente entre ediles y la policía. Pues don Nelson Salgado, bienvenido a Periodismo Público Radio, a estos estudios de Uniminuto Radio. Y como siempre, amable usted en acompañarnos. Nelson, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio y periodismopublico.com. Bueno, Nelson, fue visita sorpresa, ¿verdad? ¿Cayeron así los presidentes de la JAL? Pues sí, señor. Se trató de una reunión extraordinaria y escogieron al municipio de Soacha como sede para realizar esta reunión. Sí, ¿cuántos vinieron? Vinieron de 10 delegaciones de todo el país, 10 presidentes de JAL de todo el país. Destaquemos algunos, ¿de qué ciudades, por ejemplo? De Pitalito, de Neiva, de Villavicencio, de Bucaramanga, de Cúcuta, pues acá nosotros los de Soacha, de Riohacha también hubieron visitantes. Sí, hay que también tener en cuenta, edil, y es que no todas las ciudades tienen juntas administradoras locales, ¿no? Por eso entonces uno dirá, uy, no, pero es que ¿cuántas capitales? No, es que no todas tienen. Juntas administradoras locales no hay en todas. ¿A qué vinieron, básicamente? Pues era un tema urgente que había que hacer de estatutos para realizar una socialización de estatutos. Sí. Sí, y una aprobación. Pero viendo la oportunidad de tener estas personas tan importantes, se me ocurrió la gran idea, pues, hacerlos partícipes de nuestra seguridad en el municipio de Soacha. Sí, en Soacha hay una escuela de seguridad ciudadana, ¿cierto? ¿Quién la lidera? Pues la Escuela de Seguridad y Convivencia Ciudadana está creada desde hace aproximadamente 3 años y está en cabeza, pues, de mi coronel Gustavo Verdugo. ¿Y eso se articula a trabajo con quién? Y está la dirige la unidad de prevención en cabeza del subintendente Ibáñez. Sí. La red de apoyo que está intendente Torres y el patrullero Bedoya, que nos colabora bastante aquí en la Comuna 6. Pero participan, sí, la policía la lidera, por supuesto, pero participan que ediles, juntas de acción comunal. En ¿sí? esta escuela inicialmente, pues, el proyecto arrancó fue con solo presidentes de junta de acción comunal. Sí, señor. Y los cuales, pues, se hubo una graduación el año pasado y, pues, siguen asistiendo a la escuela. Yeah. Pero, debido a esto, al gran impacto y a los frutos positivos que tuvo esta escuela, pues se dio la iniciativa con mi patrullero Bedoya de hacer la Escuela de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la Comuna 6. Sí, señor. Entonces esta no la vamos a hacer con solo los presidentes, porque resultaría el que nos dimos de cuenta que cuando no iba el presidente, pues el barrio quedaba sin información. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, pues esta escuela, Dios mediante, va a iniciar el día de mañana, sábado, a las 2 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio El Dorado, para todos los presidentes y un directivo. Ellos están en la potestad de escoger un directivo que nos acompañe a las 2 de la tarde en el Salón Comunal El Dorado para que asistan, y ya se les hizo la invitación y demos inicio a este proceso, que están bastante ansiosos y receptivos todos los líderes aquí de la Comuna 6 a recibir estas capacitaciones. Espere a ver si la entendí, Edil. En Soacha ha existido la famosa Escuela de Seguridad y Convivencia, ¿cierto? Escuela sí, de Seguridad, señor. Ciudadana. Sí, señor. Usted lo dijo inicialmente, bueno, siempre ha sido liderada por la policía, pero con la participación de presidentes de Junta de Acción Comunal. Ahora se va a formar la Escuela de Seguridad y Convivencia en la Comuna 6. En la Comuna 6, sí, y ahí, señor, ya se involucra a mucho más personas. Sí, señor. Esta va a ser más local, y pues la idea es que en cada comuna del municipio se haga una, se cree una, y en cada corregimiento, porque también nuestros corregimientos tienen que participar. Claro que sí. Yo les envié la invitación extensiva aquí a nuestro corregimiento número 1 para que por favor nos acompañen, ya que por la cercanía pues les queda fácil pues que se vinculen a este proceso. Sí, pero la escuela que nació inicialmente, ¿sigue operando? Sí, señor. ¿En ella, todo el municipio? Ella sigue operando, ella es con todos los, o sea, con algunos ya, porque ya quedan muy pocos, sí, presidente, presidentes, ¿no?, de todo el municipio. Y también tenemos que tener en cuenta, Ariel, que pues tenemos juntas de acción comunal nuevas, hay nuevos dignatarios, entonces pues por eso se vio la necesidad de enfocarlos al tema, sí, de seguridad de ellos. Es cierto. Mañana entonces comienza, digamos, la idea es conformar mañana ya la Escuela de Seguridad en la Comuna 6, ¿no? Sí, señor. ¿Barrio ya mañana? ¿Dorado? ¿A qué horas? Sí, a las 2 p.m. A las 2 de la tarde mañana sábado, estamos, sí, a como 6 de agosto, ¿no? Sí, señor. ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes pueden ir? Están invitadas las 64 juntas de acción comunal que corresponden a la jurisdicción de la Comuna 6, sí, y hay unos invitados especiales que tenemos de la Ciudadela Maipore, que también le corresponde a la Ciudadela. Maipore es Comuna 6, ¿cierto? Sí, señor. Okay. Y tenemos invitados también a unos ediles que ayer, pues, en el encuentro que tuvimos, porque, Ariel, hay bastante gente que no conoce estos procesos. Es cierto, hay que divulgarlo, ¿no? Y estos procesos, créame que a nivel nacional están muy bien ubicados, quedaron muy bien ubicados ayer. Es todo el sistema de comunicaciones y de infraestructura que tenemos aquí en el municipio, estamos pero a la vanguardia aquí a nivel nacional. Pues mire, Nelson, es que estábamos en el tema de la visita ayer de los ediles, de los presidentes de la JAL, y resultamos en el tema de la Escuela de Seguridad y Convivencia, porque ese fue uno de los temas que se compartió con los ediles de los otros municipios y de las otras ciudades, y teníamos que obviamente hacer el paréntesis y hablar de qué se trata. Retomemos el tema también de los ediles. Les impactó bastante este tema de la Escuela de Seguridad, ¿cierto?, a ellos. Pues entonces, en ese orden de ideas, de aprovechar, como les decía antes, la visita de nuestros colegas de toda la nación, pues se me ocurrió la idea de llevarlos y que conocieran más a fondo pues los temas que habíamos tocado en Medellín, ¿sí?, porque ya en Medellín ya les habíamos tocado algo de temas de seguridad, pero los llevamos, nos estuvimos en el CAD, Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional. Ayer fue en carne propia, ayer fue evidenciando, ¿no? Evidenciando, estuvimos allá en el centro de monitoreo, visualizando pues las cámaras, los intendentes que estaban a cargo de este CAD, les explicaron detalladamente cómo funcionaban las cámaras, qué alcance que tenían, dónde estaban ubicadas, se les mostró el panorama de riesgos, digámoslo así, todos los puntos críticos donde estaban ubicadas esas cámaras, y también se les comentó sobre la red de apoyo, que la red de apoyo, pues ya sabe la gran mayoría aquí de los habitantes del municipio de Soacha, que cuenta con unas ayudas tecnológicas, las cuales pues se les dijo cómo funcionaban inicialmente, pues cómo se había hecho todo este proceso, que eso va articulado con la Escuela de Seguridad y Convivencia, porque todo esto nos lo enseñan en la Escuela de Seguridad. Sí, oiga, Nelson, es que yo estoy leyendo la nota de periodismopublico.com y estoy leyendo algunos testimonios de los presidentes de juntas administradoras locales que visitaron ayer al municipio de Soacha. Se fueron impactados. Si uno, oiga, uno tiene aquí las cosas y no las reconoce, ¿cierto? Sí, señor. Estamos bien en materia tecnológica, de cámaras, de... en materia de seguridad le llevamos, vamos punteando, yo diría que a nivel nacional en sí, cuanto a esto, Ariel. Pues uno entiende, y seguramente algunos oyentes que nos estén escuchando dirán, no, pero pues ¿por qué hablan de esa forma que estamos bien si uno ve que roban, que atracan? Pero es que una ciudad tan compleja como Soacha, de más de 1 millón de habitantes, en eso también hay que reconocer un trabajo, mire, liderado por la policía, por las autoridades, pero también con la participación activa de la gente. Si no fuera así, ahí sí yo creo que estaríamos llevados, pero hay que reconocer el trabajo que se está haciendo en Soacha y creo que eso se evidenció ayer. Entonces, debido a esto, Ariel, pues estuvieron en el CAD, después nos desplazamos a la Unidad Preventiva Judicial, la UPJ, que muchos líderes no sabían que era una UPJ. Créame que no sabían. Pues es que la foto, ¿sí?, que estoy aquí viendo justamente fue frente a la UPJ. Sí, señor. ¿No? Entonces ellos, pues allá las personas que están a cargo de la UPJ, del intendente que estaba ahí en el de turno, ¿sí?, él nos dio una idea más precisa y concreta, más detallada de cómo funciona la UPJ. La doctora Camila, también la jurídica y la enfermera que estaba a cargo en ese momento, pues también hablaron de cómo se trataba a las personas que llegaban a la UPJ, que eso era, no era un sitio de reclusión, sino era algo preventivo, pues para salvaguardar también la vida de muchas personas que iban a llegar allá. Entonces se fueron asombrados, pero créame que asombrados. Ahora, Ariel, también hay que destacar, y lo destacaban ellos mismos según las notas de audio que tengo yo, de cómo era la relación del policía líder comunal. Sí. Policía edil. Eso fue lo que les impactó. Bueno, les impactó todo, sí, pero esa fue una de las cosas que más les impactó. Y que ellos allá en las ciudades, que la policía no era así con los líderes, que no le daban, digámoslo así, que no le daban tanta confianza ni de aquí ni de allá. Entonces no se había esa suficiente confianza como para denunciar y para abrir esos canales de comunicación que sirven en determinado momento pues para prevenir los delitos, que es lo más importante. En Soacha se está haciendo un buen trabajo en ese aspecto, eso hay que en decirlo. En ese aspecto, sí, la policía está, yo diría, Ariel, y según las visitas que hemos hecho últimamente por las ciudades de Colombia, que somos pioneros en esto. Me contaba la líder de Villavicencio, la presidenta de Jal de Villavicencio, que en Villavicencio, no, allá la policía hacía su trabajo y allá no se podía hablar ni tocar nada así tan de cerca como teníamos el contacto. Además de eso, pues en Bucaramanga ya me hicieron la invitación para que fuera ya a articular la escuela de seguridad, porque ellos piensan iniciar este proyecto. Me decían que en Neiva habían cámaras de seguridad, pero que bueno, eso no funcionaba. Nunca sabían cómo utilizarlas. Entonces todas estas herramientas enlazadas pues le dan cierto prestigio aquí a nuestro municipio y a la Policía Nacional. Sí, y qué bueno, mire, es lo que nosotros insistimos aquí en Periodismo Público Radio una y otra vez, que Soacha sí tiene cosas positivas. Y a mí sí me da mucha pena con los colegas de los medios de comunicación nacional, pero ojalá también la gente se pare en su sitio y rechacemos tanta información negativa del municipio, que es lo que vemos a diario, porque aquí se producen hechos positivos. Mire eso que estamos diciendo, otras ciudades nos visitan, quedan admirados realmente de lo que se está haciendo aquí, de ese trabajo de seguridad, ese esfuerzo entre policía y comunidad, entre policía y ediles, entre policía y juntas de acción comunal. Somos ejemplo para otras ciudades, pero algunos ciegos no lo quieren ver. Bueno, estuvieron ahí en el centro de cámaras, estuvieron luego en la UPJ, visitaron a otro sitio, digamos ahí se les fue como la... Pues como ya se nos fueron ahí el tiempo, porque desafortunadamente pues ellos tenían que salir claro, para sus ciudades de origen. Pero fue una visita relámpago y que causó gran impacto. Además de eso, Ariel, le comento que muchos de ellos quedaron bastante motivados y ya le digo que tomaron contacto. Y con mi intendente Ibáñez, pues nos va a tocar iniciar el recorrido nacional. Bueno, pues para pero llevar, mire, la escuela de seguridad a todos los lugares de Colombia. Pero sería bueno que desde Soacha se comience como a vender esa idea maravillosa. Sería interesante, pues nos va contando, ¿no? Bueno, Nelson, yo no lo puedo dejar ir a usted, ya hablamos del tema de esa experiencia ayer con los ediles, con los presidentes de la JAL del país, hablamos de la escuela de seguridad, que la invitación es para todos los habitantes de la Comuna 6, mañana a las 2 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio El Dorado, ¿no? Sí, señor. Para la conformación de esa escuela de seguridad y convivencia. Nelson, rápidamente. No quedaron muy contentos ustedes, y cambiando un poco ya abruptamente de tema, no quedaron muy contentos con las respuestas a las peticiones y a las ponencias en el Cabildo Abierto, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Pues inicialmente, Ariel, le comento que faltó para ese Cabildo Abierto, faltó bastante difusión. Hubo gente que no supo. La resolución salió el 14 de junio y hasta más o menos el 10 de julio se vino a dar parte aquí a todas las oficinas de prensa para que divulgaran esto. Pues la verdad que la gran mayoría de gente no pudo participar por esto. Además de eso, pues eso se notó el día del Cabildo Abierto, que fue muy poca gente, eran los invitados y uno que otro líder comunal, y pues además de eso, pues los invitados grandes no vinieron. Sí, la asistencia fue... La gente de Transmilenio no vino. Los ministros no vinieron, el gobernador no vino. Flojo, ¿no? Estuvo bastante, yo diría que bastante, bastante flojo. Sí. Pero bueno, con la expectativa se hizo el ejercicio de pronto en búsqueda de algunas respuestas que satisfacieran las necesidades, no de nosotros, sino de nuestras comunidades. De la gente, de la base. De las comunidades, porque la gente lo para uno en la calle y le dice, bueno, ¿cómo va este tema? ¿Cómo va el otro? No, yo voy a hacer esta ponencia, yo voy a pedir estos resultados y ahí vamos a hacer un análisis. Y resulta que Ariel, el día que nos llamaron a... semana y media después, nos llamaron a... A darle las respuestas y nos hicieron a un lado, estaban en sesión ese día con... control político con la personería, y nos llamaron a un lado a los ponentes y el presidente del consejo, el señor Cuenca. Uh-huh. Pues ahí nos entregó unas hojas que era copia y pegue, porque fueron iguales para todas las ponencias, creo que fueron 29 preponencias. Y con respecto a mi ponencia, pues la verdad que quedé bastante insatisfecho. Yo sé que el consejo municipal, la corporación, ellos no son los que dan estas respuestas, si ellos solicitan a la alcaldía municipal y a las diferentes secretarías que se manifiesten con estas respuestas, pero la verdad que en cuanto a mí, a la Secretaría de Movilidad, me dejaron igual o peor que lo que estaba. ¿Su ponencia así bien resumida era orientada a qué? Sí, era sobre la movilidad, entonces habían unas preguntas puntuales que se le hacían a la Secretaría de Movilidad, entre ellas pues qué pasó con los semáforos. Los agentes de tránsito, que cuando iban a empezar a regular el tráfico aquí en el municipio de Soacha, porque es que yo no veo que regulen el tráfico aquí en el municipio de Soacha, cuando iban a empezar a ponerle orden al tráfico de Soacha. Además de eso, pues se le solicitó pues lo de las carpetas, el traslado de las carpetas, que había hecho la Secretaría de Movilidad para que estas carpetas regresaran aquí a nuestro municipio, las carpetas de los vehículos particulares y de vehículos de servicio de carga, las motos, pues para que le entre más recursos a nuestro municipio, Ariel. Sí. Porque una de las funciones de la Secretaría de Movilidad pues es, bueno, regular y como llevar el orden en cuanto a tema de movilidad, de tráfico y de todo. Pero desafortunadamente vemos que no ha sido así. Y una pregunta que la cual no me respondieron fue, ¿cuánto nos cuesta a nosotros los soachunos la Secretaría de Movilidad anualmente? En temas de gastos de papelería, funcionarios, gastos de arriendo, mantenimiento, todo el sostenimiento de la Secretaría de Movilidad en el año 2015, ¿cuánto nos costó a nosotros los ciudadanos de Soacha? Pues definitivamente que somos los que pagamos esto con nuestros impuestos, ¿no? Sí. Oiga, pero, además de eso, se le solicitó que cuánto fue la ganancia que se recaudó, cuánto fue el recaudo que se hizo en el año 2015, si hubo ganancia, ¿no? Sí. ¿Cuánto fue el recaudo que se hizo en el 2015? Y esta respuesta, pues no me la contestaron, no me contestaron nada de esto. Oiga, es que no, mire, aquí escuchándolo a usted, está bien aquellas preguntas orientadas a ministros, a autoridades departamentales y nacionales, porque no vinieron. Pero la Secretaría de Movilidad es de Soacha. Sí, claro. Esas respuestas, el caso suyo, se debieron haber respondido adecuadamente. Oiga, pero yo creo que nadie quedó satisfecho. Yo escuché mucho inconformismo alrededor de eso, ¿no? ¿Detectó usted lo mismo? Sí, claro. De todas maneras, pues, según los términos de ley de Cabildo Abierto, que regulan el Cabildo Abierto, se tenía que hacer una sesión abierta, una audiencia pública. Exactamente, pública. Y lo cual no se hizo. Los llamaron a un lado. A un lado de ahí con dos, tres periodistas y no debe ser así. Eso debe ser para el público y se tiene que leer la ponencia y dar pie como a un debate. Sí. Y no se logró hacer eso. Bueno, ¿y qué van a hacer? Pues paso seguido se tomó la medida con mi grupo de trabajo, que pues gracias a Dios estoy bien respaldado. Con el tema de la veeduría, Ariel, pues ellos me colaboran bastante. Don Pedro Guzmán es una persona muy receptiva en estos temas y se instauró un derecho de petición. Este derecho de petición se solicita puntos puntuales, ahí sí como dicen, que inmediatamente se le dé respuesta a la solicitud. Y ¿sí? Está, digamos, están esperando. Estamos esperando que la Secretaría de Movilidad se digne a contestarle al Consejo para que nos dé esta respuesta de cuánto nos cuesta la Secretaría de Movilidad. Y además de eso, pues ya todos los ciudadanos del municipio de Soacha sabemos que estos oficios, el día que se van a vencer los términos, le llega una carta a la casa diciendo su respuesta está siendo dirigida a la dependencia de tal para darle otro tiempo determinado, Ariel. Entonces, sí. De una vez les hice la aclaración que no me fueran a responder eso. Que no le fueran a responder que así. Que si me iban a responder, que no me respondan eso porque ya lo sabemos. Claro, y como es un derecho de petición, deben responderlo en unos términos. Exactamente, Ariel, pero entonces lo que se le está solicitando no es una información privada porque la Secretaría de Movilidad es pública. Por supuesto, es una información nosotros que todos... Nosotros como ciudadanos, todos somos veedores, independientemente de los cargos que tengamos, todos podemos ejercer veeduría en estas secretarías, en cualquier contrato del municipio y podemos solicitar las informaciones porque están afectando nuestro bolsillo directamente. ¿Cómo? Pues cuando pagamos nuestro impuesto, nuestros tributos, pues ahí estamos aportando para eso, entonces tenemos que ser fiscales de estas inversiones. Muy bien, Nelson, pues lo invito a que cuando le respondan me cuente para hacer público, pues finalmente a ver si le respondieron como debe ser o no. Pues Nelson, muchas gracias. A usted, Ariel, y aquí al grupo de trabajo de Periodismo Público Radio, muchas gracias a todos los oyentes de Periodismo Público. Les quiero hacer la invitación pues para que nos acompañen mañana en la Escuela de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y más adelante, pues Dios mediante, pues le estaremos contando aquí todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad y cómo está avanzando en nuestro municipio. Claro que así va a ser. 8:51 a.m. Don Felipe, una cortica pausa porque venimos con temas de nuestra policía, como siempre, todos los viernes, 8:50. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no?, de Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. de sur a norte. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Uniminuto. Radio Soacha. Radio Soacha. Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentren los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Choachí, calle Cuarta, número 413, o en Caquesa, calle Quinta, número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 56 minutos en Colombia, 8:56, y continuamos con el desarrollo de las noticias locales, regionales, noticias de interés para nuestro amplio segmento poblacional que nos escucha a diario. Angie, antes de entrar ya con nuestra policía, como ya lo hemos anunciado, le cuento que el tema del paro en Cibaté sigue complejo. Los transportadores y concretamente las cuatro empresas que prestan servicio en el corredor Soacha-Bogotá pues siguen inconformes, porque lo que reclaman, y ya el alcalde de Cibaté se puso la camiseta y se puso al frente de las negociaciones, el alcalde Luis Alberto González, pues lo que él dice es que la Secretaría de Movilidad de Soacha de cierto modo tiene que entender que lo que hacen, lo que prestan las empresas allí de Cibaté es un servicio. Y finalmente, Angie, pues como lo mencionamos ayer cuando tratamos el tema, porque el paro comenzó ayer, pues tienen toda la razón, porque es que es mucha la gente de Cibaté que tiene que transportarse hacia Bogotá y retornar en la tarde. Entonces, si no se deja que esas empresas operen hasta Bogotá, pues la situación se complica. Ahora, lo que sí es evidente, y en eso sí tiene razón la Secretaría de Movilidad de Soacha, pues es que ellos no tienen finalmente como el aval, el camino abierto del Ministerio de Transporte para que operen el corredor Soacha, o en este caso Cibaté-Bogotá. Lo que dicen es que podrían llegar hasta Soacha, no más. Y aquí pues retomaría los pasajeros las empresas de transporte del municipio, pero digamos que para quienes se transportan a diario eso sería un golpe para el bolsillo duro, tener que pagar uno doble transporte, Cibaté-Soacha, Soacha-Bogotá, y cuando devuelvan lo mismo. Esperemos que lleguen a un acuerdo. Ahí ya intervino la Secretaría de Cibaté, perdón, la Alcaldía de Cibaté, la Alcaldía de Soacha. Estuvimos hablando con el Secretario de Movilidad de Cundinamarca, con el doctor Andrés Díaz, y lo que él dice pues es que tienen que ponerse de acuerdo y que el Ministerio es el que tiene que mediar. Vamos a estar atentos en qué termina y cómo se desenlaza este problema. 8:58, pues vamos a hablar, oiga Angie, vamos a hablar de incorporación en la policía, ¿no? Todos los viernes trayendo a la policía aquí a Un Minuto Radio Soacha. Sí, todos los viernes. Ahorita yo estaba escuchando, porque por aquí nuestro edil estaba haciendo una pregunta, incorporación para mujeres. Ese tema nos lo va a aclarar aquí el intendente Wilmer Rodríguez. Yo no sé si cómo está el tema ahí. Sé que existe, pero tocaría como mirar que él nos cuente mucho más del tema. Intendente Wilmer, bienvenido, buenos días. Sí, señor, buenos días. Bueno, intendente, creo que aquí a este estudio es la primera vez que nos acompaña, ¿sí? Sí, señor, esta es por la primera vez que venimos a la universidad. Pues bienvenido, cambiamos de escenario porque habíamos tenido la posibilidad de hablar era cuando estábamos en Toscana, ¿no? En periodismo público en Toscana. Sí, señor. Bueno, intendente Wilmer Rodríguez, usted es el jefe de incorporación aquí en Soacha, ¿no? Sí, señor, aquí llevamos año y medio laborando. Perfecto. Prestando el servicio de incorporación, dándole una opción de vida a los jóvenes del municipio de Soacha. Perfecto. Intendente, ¿hay convocatorias abiertas en este momento? Sí. Sí, señor, en este momento contamos con 3 convocatorias. La primera de ellas son los aspirantes al grado de patrullero. Es la convocatoria abierta para hombres. Aclarando su pregunta respecto a las mujeres, ya se cerró la convocatoria, se acabaron los cupos que habían para mujeres para el proceso. Ah, pero digamos que sí hay, lo que pasa es que en este momento están cerrados. Se ha cerrado por la cantidad de mujeres que han hecho su proceso. Qué bien, qué bien. Tenemos qué abierta la convocatoria para hombres mayores de 18 años, entre 18 y 25 años, solteros, sin hijos y con ganas de hacer la carrera en la Policía Nacional. Sí, señor. O sea, en una primera instancia está para el grado patrullero. Sí, señor. Esa es una de las convocatorias abiertas. La otra, 18 a 25 años para hacer carrera. Para carrera. Esos son los requisitos fundamentales. Entre 18 y 27 años, perdón. De 27. De 27 años. Y entre 18 hasta 30 años con un técnico o tecnólogo. O hasta los 33 años profesionales. Esos son los requisitos para el grado de patrullero. Perfecto. La otra. Disculpe, ¿profesionales hasta cuánto? Hasta los 33 años. 33 años profesional, perfecto. Profesionales. Ok, ¿y la otra es cuál? La otra convocatoria que tenemos abierta es para los jóvenes llamados auxiliares de policía. Ok. Esta convocatoria es para jóvenes que no sean bachilleres, no tengan el título de bachiller. Ellos deben ser solteros, sin hijos. Sí. Entre 18 y 24 años. Ok. Estos jóvenes van 3 meses a un periodo de instrucción a una escuela de formación de la policía, en donde serán 3 meses que van a estar en esta escuela y están en disponibilidad a prestar su servicio en cualquier parte de Colombia durante año y medio. ¿Qué beneficios tienen ellos? Van a tener su sistema de salud, su libreta militar de primera, su libreta de conducta y en los casos donde la geografía colombiana lo permita, la Policía Nacional les brinda la oportunidad de que ellos puedan estudiar y avanzar en sus estudios para obtener el grado de bachiller y puedan continuar la carrera en la Policía Nacional. Esta segunda convocatoria, entonces, esta es digamos para lo que se conoce comúnmente como prestar el servicio, ¿cierto? Sí, señor, es una, como auxiliar de una policía. Modalidad del servicio militar. Sí, estos auxiliares de policía, ¿cuánto tiempo prestan servicio? Ellos duran año y medio, 18 meses. 18 meses. Y van a territorios nacionales. Ok. Esa sería pues la gran diferencia de la otra convocatoria, que es para el personal que ya tiene el grado de bachiller, jóvenes entre 18 y 24 años igualmente, como su nombre lo dice, ya deben tener su diploma y su acta de grado de bachiller, solteros sin hijos, y ellos sí fundamentalmente son incorporados para el municipio de Soacha. Los bachilleres son para Soacha, ok. Sí, señor. Bueno, convocatoria, las tres están abiertas las en estos momentos. Las tres están abiertas, sí, señor. ¿Y hasta cuándo? ¿Tiene fechas diferentes o todas? En este momento, pues la convocatoria está abierta, la de patrulleros, sí, hasta culminar las existencias de los patrulleros, de las carpetas, el número de carpetas. Se puede acabar en 8 días, en 15. Días, sí, okay. Por lo general, 8-15 días. Ok. Jóvenes auxiliares de policía, su ingreso está para el 31 de octubre de 2016. Y la de jóvenes bachilleres, que está recientemente abierta, es para ingresar el día 9 de febrero de 2017. Esa es un poco ya más lejos, digamos. Sí, señores, esa está proyectada para los jóvenes que ahorita salen de los colegios en el mes de diciembre. Ok, perfecto, listo. Bueno, digamos que ampliemos un poquito cada una, si le parece. Son 3 convocatorias. Ampliemos un poquito más la de los patrulleros, ¿cierto? Aunque usted ya nos dio como algunos elementos que hay que tener en cuenta. 18 a 27 años, solteros, Ah, pero es que digamos que aquí hay como varios aspectos, ¿cierto? Si uno es técnico o tecnólogo, se puede presentar y debe tener entre 18 y 30 años, ¿es así? Sí, se amplía la edad de el sí. margen de edad. Sí, porque la general es 18-27. 27 años, jóvenes bachilleres que quieren iniciar su carrera inmediatamente. Si uno ya es técnico, tecnólogo, hasta los 30 años lo reciben. Sí, señor. ¿Y si es profesional hasta los 33? Hasta los 33 años. ¿El caso de los técnicos, tecnólogos o profesionales en cualquier área, cualquier carrera? En cualquier carrera, sí, señor. No importa la que sea. No importa. ¿Y cómo es, digamos, cuál es la diferencia entre un técnico profesional frente a un bachiller? ¿La formación es lo mismo? ¿El profesional tiene ventaja porque ya entra? No sé, ¿cómo es ahí ese? La gran diferencia la hace en el momento de su implementación laboral. Sí. Se les va a tener en cuenta el proceso de formación en el año de escuela de formación, que es de un año. Ellos van a recibir la misma formación policial. Ajá. La ventaja va a ser para la comunidad, para la Policía Nacional, que va a aprovechar los conocimientos que trae este nuevo policía. Es decir, ¿un profesional o un técnico o tecnólogo se va a desempeñar dentro de la policía, dentro de su profesión? ¿Lo que sí, sabe? Señor. Sí, en las medidas de las posibilidades, aunque debe saber también de policía. Claro, lo que usted decía, la formación en ese caso policial sí es la misma para todos. Sí, señor, esa es la gran diferencia. Digamos, yo soy comunicador social, a poner un ejemplo, soy ingeniero, sí, entonces tengo menos de 33 años y soy profesional, quiero ingresar a la policía, me inscribo, entro común y corriente, claro, entro a hacer el curso en igualdad de condiciones, pero tengo la posibilidad de que más adelante me desempeñe en el área en donde yo soy profesional. Sí, sabemos que la policía tiene muchas ramas. Aunque es una sola institución, tenemos muchos campos de acción. Entonces cada uno va a desempeñar o proyectándose a su carrera profesional. Sí, y eso es cierto. Hoy en día la policía está abierta porque digamos que le gusta el tema ambiental, está en el tema ambiental. El caso de los comunicadores sociales, el caso por ejemplo de turismo, sí, muchas áreas, ¿no? Bueno, perfecto. Yo creo que ese tema, y ahí ese es hasta culminar, hasta agotar, como decimos, hasta agotar existencia. Claro, así pues que los que estén interesados tienen que correr. Digamos que aparte de la edad, ¿qué requisitos normales? El caso de documentos, ¿qué debo anexar? Bueno, esos son los requisitos generales, los sí. que estábamos hablando. Ya como requisitos como tal, se necesitan las fotocopias de la cédula del joven, fotocopia de la cédula de los padres, certificados de estudio originales. La historia clínica, el registro civil, son documentos los normales para ingresar a uno cualquier empresa. Sí, el yo no sé si se llama curso o base policial, ¿es de un año, me dijo usted? De un año, sí, señor. De un año, perfecto. Un año con destinaciones, son 16 escuelas a nivel país donde debe estar dispuesto a su proceso de formación. Mi pregunta era esa, ¿y en dónde lo hacen? El caso, por ejemplo, de acá, Soacha, al sur de Bogotá, ¿en dónde lo aquí hacen? Aquí en Bogotá, hay que tener la disponibilidad de ir a cualquier parte del país. Pero aquí en Bogotá contamos con la Escuela Metropolitana de Bogotá, contamos con la Escuela de Cibaté, la más cercana aquí, Faca, Villavicencio. Hay varias cercanas. Varias cercanas. Pero cae la posibilidad que me manden por allá para lejos. ¿Sí? Puede haber la posibilidad de ir al Valle, de ir a Barranquilla. O sea, de un año Medellín, estar allá. Un año, sí, señor. Ok, perfecto. Pero, ¿qué tiene que gastar? Nada. Ahí les dan todo, ¿sí? Para patrullero usted debe asumir sus costos. Para patrullero. Ah, perfecto. Para patrullero asumir los costos, el proceso de incorporación como tal para estos jóvenes es de un promedio de 800 mil pesos que cuesta el proceso. Uh-huh. Y ya cuando se ingresa a la escuela hay que tener otros recursos disponibles para su manutención allá en la escuela. Ah, perfecto, listo. Ese tema es también bueno aclararlo. Intendente, ahora el tema de auxiliares de policía, ¿cierto? Ahí sí simplemente es los que no han resuelto su situación militar, el caso del servicio, ¿cierto? Sí. Que no sean bachilleres y que tengan entre 18 y 24 años, simplemente inscribirse y resolver su situación de una vez. Sí, señor, solamente que lleguen al Distrito Especial de Soacha, acá en Quintanares. Sí. Con la fotocopia de la cédula, de los padres, el registro civil y el certificado estudiantil de hasta el último año que hayan cursado. Sí, es decir, hoy en día uno le da la posibilidad donde quiere prestar el servicio, ¿cierto? Porque ayer, antier, tuvimos aquí, creo que al mayor Franco, que es el comandante del Distrito 59, y él hablaba también de incorporar jóvenes. Entonces, digamos que yo puedo escoger, o me gusta el ejército o la policía, ¿cierto? Si me gusta la policía, voy y me presento allí en Terreros para el caso de Soacha y arranco a prestar mi servicio. Sí, claro, eso es una opción que da la ley del servicio militar. la primera unidad reclutadora que existe en el país es el Ejército Nacional. Los demás somos una opción, llámese Policía Nacional, Fuerza Aérea, Armada, somos una opción de prestar servicio militar y cumplir con este requisito. Pero si yo como joven prefiero la opción de policía, lo me, puede hacer. ¿Me la respetan? Sí, claro, él lo puede hacer. Ah. Él lo puede hacer porque está consagrado dentro de la ley. Y además la ventaja, entiendo, intendente, que para estos muchachos que no son bachilleres, los auxiliares de policía y que quieran prestar el servicio, se les facilita si les gusta la carrera de policía, por ahí se pueden enrutar, ¿cierto? Sí, señor, claro. Lo que yo le hablaba de la medida de las posibilidades, usted sabe que no todos los territorios, hay sitios muy apartados en Colombia. En la medida de las posibilidades de la institución les ofrece el estudio para que ellos puedan culminar durante su prestación del servicio militar, puedan culminar su servicio de bachillerato y salgan ya con su cartón de bachiller y asimismo pueden ingresar y seguir la carrera en la policía. Es una excelente posibilidad y oportunidad además, ¿no? Sí, señor. Bueno, y ya el tercer, digamos, el aspecto de la convocatoria, ella bachilleres netos, es claro lo que usted dijo, es para los que están en estos momentos cursando grado 11, ¿no? Sí, señor, ya jóvenes con estén cursando grado 11 y cumplan su mayoría de edad antes del 9 de febrero, que es el ingreso, y estos jóvenes sí son incorporados para el municipio de Soacha. Sí, que esa es, digamos, la gran ventaja frente a los auxiliares de policía. Sí, sí. Ellos iban para territorios nacionales. Para territorios nacionales, para donde le toque, mejor dicho. Sí. Bueno, un poquito detengámonos en ese aspecto de los bachilleres. Usted dice que cumplan su mayoría de edad antes del 9 de febrero, que es el día de la incorporación del siguiente año, 2017. Sí. ¿Cómo hoy en día estos pelados se terminan tan jóvenes, de 16 años? ¿Hay, en ese caso, qué hacer? En ese caso, lo más aconsejable es empezar a hacer cursos, ir capacitándose para cuando cumplan su mayoría de edad puedan hacer su ingreso y puedan proyectarse dentro de la institución. Igual también, claro, mientras no cumplan los 18 no pueden resolver su situación militar, pero igual tan pronto lo cumplan tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Eso es claro. Tienen que estar obligados a definir su situación militar, sea donde sea. Sí, oye, me ayuda una pregunta así, de esas hay veces que hace uno aparentemente bobas, pero se puede dar el caso. Si cumplen después del 9 de febrero, así sea uno o dos días, los 18 años, ¿no pueden ir? No se podría ingresar. O sea, así sea por un día. Tendríamos que esperar para la próxima convocatoria, que sería para el mes de julio. Bueno, pero no sería mucho, son 6 meses. Sí, las fechas de ingreso generalmente son el 9 de febrero y el 27 de julio de cada año. ¿Dos al año? Bueno, digamos que no sería tan crítico porque tendría que esperar apenas 4 meses, prácticamente 4 meses, 5 sí, sí. meses. Perfecto, listo. Aunque este aspecto de bachilleres, intendente, también es responsabilidad de los colegios, ¿cierto? Ir escribiendo a los muchachos, ir coordinando con ustedes, ¿no? Los colegios están en la obligación de presentarlos a un distrito militar para que ellos queden inscritos. Ya lo que decimos, que nosotros somos una opción donde el joven puede hacer uso de ella. Sí. Bueno, y digamos el caso de un joven, ¿no?, que hoy tenga 16 años, porque es que están saliendo, o tenga apenas recién cumplido los 17, claro, él se presenta y no lo lleva, porque no es mayor de edad. Ingresa a la universidad a estudiar de una, entonces lo coge los 18 años estudiando en la universidad. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Tienen que esperar que termine su carrera para resolver la situación o ahí cómo es? Por lo general, como le comento, el quien define situación militar en ese caso es el ejército. Ahí entraría el ejército a definir, no, ya. Porque ya pues ellos tienen sus parámetros para definir si el joven debe venir a prestar su servicio militar o le otorgan la libreta militar pagando la cuota de compensación. Okay, nosotros somos una opción del joven que quiera definir su situación militar con la Policía Nacional. Perfecto, listo. Pues, intendente, creo que quedaron claros los temas, ¿no? La invitación para que la gente, y específicamente a quien va dirigido la convocatoria, se inscriba. Todo esto, todas estas inscripciones para los tres casos, ¿se hacen dónde? ¿Tienen que acercarse al Comando de Terreros? Sí, señor. ¿O hay posibilidad de pronto en alguna red social, en alguna página? No, se acercan, por favor, aquí al distrito de Quintanares. Ok. Ahí estoy yo presto a colaborar en lo que necesiten. Si pueden tomar nota de mi número telefónico, me pueden llamar y yo aclaro dudas personalmente. Ah, qué bueno. ¿Cómo es su número, intendente? Mi número telefónico es 319-601-9501. 319-601-9501. Intendente Rodríguez. Perfecto. 319-601-9501. Sí, señor. Llaman, preguntan por el intendente Rodríguez. Y usted con mucho gusto les va a resolver todas las dudas. Claro, sí, señora, estamos prestos a colaborar en lo que podamos.

Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 9 de la mañana y 17 minutos en Colombia, 9:17, más noticias, más invitados y por supuesto el desarrollo de temas que tienen que ver con nuestro municipio de Soacha y con el departamento de Cundinamarca, con la región, ¿no? Soacha, Sibaté y sus alrededores. Bueno, Angie, oyentes, Felipe, ayer se realizó, ¿se acuerdan ustedes que con Ángela Jiménez, que es la jefe de prensa de la Fundación Social Regional Soacha, estuvimos hace unos 10 días hablando del tema de la Feria de Emprendimiento y Empleabilidad Inspirarte? Justamente se realizó ayer. Yo tuve la posibilidad, señorita Angie, de pasar por el parque porque fue todo el día, y le cuento que interesante, interesante, porque se dividió como en tres espacios, ¿no? El uno, a la Feria de Empleo como tal, para las personas, estuvo el SENA ahí pendiente, la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Soacha, pendiente de las personas desempleadas para que lleven sus hojas de vida. Entiendo que con el subsidio, a través de la Agencia de Empleo de ellos, estuvo presente. En otra carpa, capacitaciones y charlas interesantes, ¿no? Y la dedicada como al tema ya de presentaciones artísticas y culturales, varios grupos, y cerró la Banda Sinfónica de Soacha. Finalmente fue un evento de verdad llamativo, interesante. Nosotros estuvimos allí. Y hay que decir que desde la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Soacha se impulsó todo el tema, pero quien lideró también este proceso, quien estuvo al frente, y eso también hay que decirlo, pues fue la Fundación Social Regional Soacha, con el apoyo de la Cámara de Comercio. Pues estuvimos nosotros visitando la feria, hablando con los protagonistas. Estuvimos hablando con Néstor Cárdenas, él es el director de la Fundación Social Regional Soacha, quien nos hace un breve balance, un breve recuento, impresiones de lo que fue esta feria y este evento, Angie. Sí, profe, Néstor Cárdenas dijo que durante la actividad se observó una motivación grande en los jóvenes, y que el hecho de tener un espacio para que los escuchen los emociona y se sienten reconocidos. Fue un indicador que la actividad fue buena. Lo primero es que uno ve los jóvenes que tienen sus emprendimientos o que tienen alguna actividad desde lo cultural, contentos, motivados. Usted sabe que siempre la presencia de los jóvenes y la posibilidad de tener un espacio en donde puedan expresarse, escuchar a otros que hablan el mismo idioma desde la perspectiva cultural, pues eso los emociona, los hace felices, se sienten reconocidos. Entonces, creo que ese es en un primer momento que uno diría, hay un buen indicador allí de que el espacio fue bueno, porque uno ve a los jóvenes contentos, ve no solamente la posibilidad de que interactúen entre ellos, sino que vienen otras personas de fuera para contarles sus experiencias, personas profesionales en la realización audiovisual, personas que saben del manejo de redes sociales, otros grupos que tienen experiencia en cine comunitario, por ejemplo, como Ojo al Sancocho. Entonces son experiencias que para ellos son significativas, y pues que uno ve que se sienten contentos que vengan a compartir sus experiencias. Desde la otra perspectiva, pues el flujo de personas entre las carpas de empleabilidad y entre las carpas de los servicios interinstitucionales, pues ve uno siempre movimiento. Sí, hay una fuerte preocupación por la comunidad, se siente así por la presencia de conseguir un empleo en unas buenas condiciones, y pues es la posibilidad que tenemos las instituciones para poder generar esa conexión entre esas necesidades y las ofertas que hay en el territorio. Pues mire, el director de la Fundación Social Regional Soacha, Angie, oyentes, también resaltó la presencia de algunos artistas, ¿no, Angie? ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes acompañaron? Estuvo Ana María Soler, quien es una artista de talla internacional, es una actriz y realizadora audiovisual. Ella estuvo en Ojo al Sancocho, que es un grupo conocido a nivel latinoamericano, y pues hubo también otras experiencias que aportaron al enriquecimiento de los asistentes. Sí, pues escuchemos entonces a Néstor Cárdenas refiriéndose a la presencia de personajes que, si bien es cierto, el caso de Ojo al Sancocho, que es un colectivo de Ciudad Bolívar, pero ha estado presente a nivel nacional y latinoamericano. Bueno, sí, de talla internacional, no internacional, es de talla internacional, como Ana María Soler, que es una actriz y realizadora audiovisual. Ojo al Sancocho, que es un colectivo de comunicación que ya es reconocido, es de Ciudad Bolívar, pero es ya reconocido a nivel latinoamericano con su Festival Internacional de Cine Comunitario. Y bueno, otras experiencias un poco más puntuales, pero que de una u otra manera tienen aportes e ideas de otra región. En el caso de Tiempo de Juego y los jóvenes que vienen trabajando producción musical. Entonces son jóvenes que de una u otra manera están influenciados no solamente por la cultura local o regional, sino que tienen cierta incidencia también internacional. Muy bien, incidencia internacional, ¿cierto? Pero escuchemos a los muchachos, porque una de las carpas, como lo evidencia la fotografía que muestra periodismopublico.com, estuvo llena de jóvenes intercambiando experiencia, escuchando jóvenes artistas, ¿no? Jóvenes emprendedores. Pues, profe, le cuento que hubo alguien que se resaltó en, ¿sí?, dentro de este grupo de jóvenes emprendedores, que fue Keiser Martínez, que pertenece al colectivo artístico Banner Clan. Él dijo que su agrupación trabaja la cultura hip hop, específicamente la producción del rap, y sostuvo que el colectivo está conformado por artistas de Soacha y Bogotá y se mostró pues muy satisfecho con la actividad. Nosotros trabajamos el género urbano, específicamente el rap, la cultura hip hop, y pues trabajamos todo lo que tiene que ver con la producción en su totalidad del rap, desde grabar, producir, masterizar, diseñar, fotografiar y todos los campos que componen la cultura del hip hop musicalmente, ¿no? Pues algunos somos allí de la comuna 4, Casuca, otros sí son aquí de San Mateo, algunos somos de Bogotá, yo soy de Bogotá, de Bosa, y pues conformamos todos ahí el colectivo ahí en Casuca. No, muy chévere, muy chévere. Es grato ver que las personas se interesan por participar en estos espacios que se hacen aquí en Soacha, y qué bonito es ver que la gente le cree a estas organizaciones y que estuvieron muy atentas al conversatorio que tuvimos y pues de nuestras historias personales en cuanto a la música, nuestro show, y pues todo salió pues de maravilla, y muy agradecido con la gente de Soacha. Angie, ¿sí notó el sonido de fondo? Sí, están como en carnaval, como en cuestión así. La banda sinfónica, hermosa, hermosa, toca, liderada por el maestro Guillermo Escobedo. Se escuchaba a fondo, tuve la posibilidad de estar ahí un ratico, porque la verdad a mí me encanta pues la banda. Yo siempre he dicho que aquí se hace un trabajo excelente, lo que pasa es que las administraciones anteriores no han sabido aprovechar el tema, y la banda, digamos que la han destinado solamente a presentaciones internas, pero no la han mostrado. El profe Eliazar González, alcalde del municipio, pues quiere retomar el tema, mostrar la banda, que vaya a Paipa, que vaya a Anapoima, que vaya al Retiro, en fin, a estos eventos de talla, de categoría. Pero obviamente la banda fue la que cerró esta feria de empleabilidad y emprendimiento. El director de desarrollo económico de Soacha, que también estuvo muy activo, pues nos contó, abro comillas, y dijo: estamos arrancando una nueva administración y en cabeza del señor alcalde, el profe Eliazar González, hemos visto la necesidad de vincular a todo el municipio en actividades que brinden la oportunidad de generar desarrollo. Por esa razón hemos estado adelantando diálogos con empresarios de Soacha para que cuando tengan ofertas laborales puedan vincular a personas del municipio, contando así con mano de obra soachuna, cierro comillas. Eso fue lo que dijo el director de desarrollo económico. Pues muy bien por la actividad. Yo escuché muy emocionado a este muchacho, ¿no? A Keiser, ¿es que se llama? Keiser Martínez, sí. Sí, de este grupo de rap, muy emocionado. 8, ya 9 de la mañana, 27 minutos. Oiga, ¿sí alcanzamos a escuchar un poquito sobre el tema? Mire, ayer, y eso lo divulgamos en periodismopublico.com y además lo vimos por las redes sociales y por algunos medios de comunicación, el tema este de la invasión a un lote, a un gran lote aquí en el sector entre Julio Rincón y Santillana, ¿no? Comuna 4 del municipio de Soacha. Pues finalmente, vean, ahí lo que hay es un tema de... Soacha se ha convertido en un atractivo para invadir, es así, es simple. Y mucha gente escudándose, que son desplazados, escudándose en el tema de que necesitan, pues fácilmente vienen al municipio y cualquier lote que vean simplemente quieren invadirlo, aunque también hay que reconocer que las autoridades están atentas. Ayer mismo se hizo un operativo, estuvo presente la fuerza pública para desalojar definitivamente a estas personas. Pues don Felipe, tenemos como un testimonio de la situación, ¿cierto? Finalmente, ¿cómo está el panorama y qué fue lo que pasó? Bueno, el día de hoy la policía está brindando el apoyo, el acompañamiento las diferentes autoridades administrativas, entre ellas la Inspección de Policía aquí en la Comuna número 4, donde se tiene programada diligencia de desalojo en un predio de, que genera un alto riesgo para la comunidad. Es por eso pues, la preocupación de las autoridades municipales y por eso pues, la policía le brinda pues, la seguridad, el apoyo para que se pueda desarrollar estas diligencias de desalojo. Son personas que realmente invadieron este terreno con la pretensión de que pues, la administración municipal les pueda brindar algún apoyo de acuerdo a las necesidades que ellos tienen en el momento. Hay un personal que va a estar ahí brindando el acompañamiento, son 150 policías, y en el momento pues, que se requiera, pues hará el procedimiento necesario para que realmente se pueda cumplir esta diligencia sin ningún inconveniente y brindándole la seguridad a todos los funcionarios. Muy bien, ahí estaba, vean, era la voz del coronel Gustavo Verdugo, el comandante del Distrito Especial de Policía Soacha. Lo que, reitero lo que mencioné al comienzo, ayer estuvo atenta la policía y por supuesto que les tocó sacar a esas familias que pretendían apropiarse de este lote, reitero, ubicado entre el sector de Julio Rincón y Santillana en la Comuna 4 de Soacha. La situación está hoy mucho más calmada, pero lo que piden los habitantes, don Felipe, es que las autoridades estén atentas porque no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez que llegan familias a invadir, argumentando que son desplazados, que son necesitados, llegan de otros lados y como siempre Soacha a responderles y así no debe ser las cosas. 9 de la mañana, 29 minutos. Angie, antes de irnos, ¿no? Eventos para el fin de semana, ¿qué hay? Evento para hoy y para mañana, sábado 6 de agosto. Profe, le cuento que hoy pues, va a haber en el municipio de Soacha la presencia del maestro Guido Ripamonti de Italia, quien es el director del Centro Cultural Itinerante Villaldea, y pues él compartirá sus valiosos conocimientos y experiencias a través del taller Teatro Antropológico que tendrá lugar pues, hoy viernes 5 de agosto de 2016 desde las 9:30 de la mañana, es decir, ya empezó, hasta las 11:30 de la mañana en el Teatro Municipal de Suba. Para mañana habrá Feria de Salud en el Colegio Buenos Aires, en la sede Oasis. Pues se podrá encontrar vacunación para niños, mujeres en edad fértil, gestantes y adulto mayor. También habrá un punto de actividad física, vacunación canina y felina, punto de atención del SISBEN, toma de tensión arterial y otros servicios. Esto será mañana 6 de agosto desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, habrá también una feria en la Comuna 1 de nuestro municipio y bueno, será sobre organizaciones sociales en Soacha, en donde participarán las organizaciones que culminen el primer ciclo de fortalecimiento de organizaciones sociales en el circuito FOS. El circuito pues, se realizó durante los meses de mayo, junio y julio y su objetivo principal era fortalecer capacidades administrativas, técnicas y de emprendimiento en organizaciones sociales de la Comuna 1 que trabajan en transformar el territorio. Esto será mañana 6 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en el barrio Villa Sofía en el sector 2 de y en el salón primero en la carrera exactamente en la carrera 12B número 1622 sur. Ok, eventos ya para comienzan desde hoy, ¿no? Sí, señor. Ese evento es en Villa Sofía, Comuna 1. Muy bien. 9 de la mañana, 31 minutos en Colombia, nos fuimos. Don Felipe Fula, como siempre, usted también ahí. En esa parte mágica de del Control Master, pero también con el apoyo periodístico, el apoyo de las noticias nacionales aquí en Periodismo Público Radio. Bueno, don Ariel, muchas gracias. Hoy nos deleitaremos en horas de la tarde, ¿no?, con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ay, sí, muchas gracias por acordarme, ¿verdad? Los tan anhelados Juegos Olímpicos. A ver cómo nos va una nutrida delegación, la que envió Colombia a Brasil. Muy buenos deportistas y esperamos que les vaya muy bien. Ayer empató la selección Colombia de masculina, ¿no? Pero esos son partidos, es que la verdad yo no soy tan seguidor. ¿Ya partidos oficiales o...? Sí, son partidos que se hacen previos. Antes, pero ya cuentan dentro de los... Sí, porque duran más. Oiga, no, pues no, más. Pero no me diga, o sea, la goleada que le metieron a nuestra selección femenina ya fue partido oficial. Ahí sí, graves. Ese fue partido oficial. No, sí, puede señor. Ser, hombre, no. Yo pensé que era un partido preparado. No. Eso ya cuenta como primera fecha. Ay, ¿con quién empatamos ayer? Con Suecia, 2-2. 2-2. ¿Quién jugó de los mayores? Bueno, y estuvo Teófilo Gutiérrez, sí señor. ¿Quién metió los goles? ¿Tiene el dato? Ahorita no. Bueno. Borja, si no estoy mal. Y Teo. Un gol. Ah, Teo. Bueno, la verdad no sé. No sé por qué. Ni sabía, la verdad, ni sabía. Bueno, ¿quién está transmitiendo eso? Eso hay muchísimos canales. Ahorita, mejor dicho, toda esa parrilla de programación está llena de olímpicos. Llena de olímpicos. Pero ¿sabe que a mí me agradan los olímpicos? A diferencia de un mundial de fútbol que es solo fútbol, pero los olímpicos son muchos deportes. Eso es de todo. Y unos empiezan, don Ariel, antes de incluso la inauguración, como por ejemplo el fútbol. La inauguración es hoy. Sí, señora, a las 5 de la tarde. Hay que verla, hay que verla a las 5 de la tarde. Muy bien, señorita Angie Torres, también muchas gracias. Feliz fin de semana, que descanse. Feliz fin de semana, profe Ariel. Hoy estoy bastante, me estoy trabajando harto. feliz mañana para Felipe Fula y para todos nuestros oyentes que, como siempre, muy temprano están sintonizados con Periodismo Público Radio. Esa es la emoción de irse a descansar el fin de semana. Sí, yo creo. El lunes nos vemos, ¿no? El lunes, sí señor, muy puntuales como siempre. Y como siempre, nosotros también agradeciéndole a nuestra compañera Diana Patricia Gómez. Aquí lo decimos, ella es la que está detrás. No se escucha, pero la van a escuchar, me imagino. Pero está detrás ahí con todo ese tema de la producción, que es tan complejo, consiguiendo entrevistas, arreglando audios, consiguiendo invitados. La cosa no es fácil, Dianita, muchas gracias. Que tengan un feliz día, 9 de la mañana, 34 minutos. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.